Machete al machote, al migra, al misandrico. Morbo y polémica, siempre a punto para desarrollar paranoias en la cabeza. Yo creo que es más odio de rebaño. Voy a inspirarme en la ciudad, no le eches la culpa al champán, sobrevive como sea, soy más viejo que hace un minuto, sabes que sabrías hacerlo, aquí no es aquí, vives en el lado equivocado de la vida. Machete al machote, amiga misándrica. Morbo y polémica, siempre a punto para desarrollar paranoias en la cabeza. Yo creo que es más odio de rebaño. Sabes que sabrías hacerlo, aquí no es aquí. Vives en el lado equivocado de la vía.